de felicidad. Esas múltiples formas de hacer que te amé sin amarme, ese obligarme a hacer del recuerdo un olvido, ese ser contigo y exigir un hueco, un muro, una esquina donde pisar tu piel, donde escupir mi ser para hacerte divino. Ese método loco de ser y no ser, para mí eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer, esa parte de mí que se atora al salir en tu puerta, nunca poder estrenar días inmensos sin calzar tus besos que sujetan mi alma, dejándola fuera sin sol ni certeza de estar libre o presa de... Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Amigos, sean bienvenidos nuevamente en vivo a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos desde Radio Universidad Veracruzana, muy contentos de poder llegar hasta ustedes, quienes nos escuchan donde ustedes desean estar en este momento. Al son de la rola esta de Dancing in the Dark de Bryan Adams, les vamos a enviar un fuerte abrazo a todo mundo y especialmente un abrazo por su cumpleaños a nuestra amiga y compañera de trabajo, Betty, quien el viernes pasado cumplió... ¿Cuántos años cumpliste? 62 años y ella está con nosotros aquí en Radio Universidad Veracruzana, siempre recibiendo sus llamadas para participar en rifas, escribir sus comentarios, sus críticas, propuestas, sugerencias y demás. Betty, bienvenida, felicidades por tus 62 tantos años. ¿Algo que quieras compartirnos? No, muchas gracias, pues que le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de trabajar aquí con ustedes y tener gente tan maravillosa, ¿verdad? Como todos como nosotros. Todos, nuestro director bueno, y usted y todos los que estamos pues, aquí. Muchísimas gracias, gracias por tu trabajo, por el trabajo de ustedes. Somos un equipo sólido, fuerte y gracias. Gracias a usted, maestro. Órale, fuerte abrazo. Seguimos con Bruce Springsteen. Fuerte abrazote. Regresando, les voy a platicar de qué se trata hoy nuestra programación. Terminemos la rola con Bruce Springsteen. Con esta rola de Bruce Springsteen, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes, donde hoy la programación va a estar crítica realmente severa ante las declaraciones que ha hecho Donald Trump de cerrar the fucking frontera con México y Estados Unidos. Pero antes vamos a enviar un fuerte abrazo a todas y a todas las personas quienes nos escuchan en Radio Universidad Veracruzana. Fuerte abrazo para todos. Envío un caluroso abrazo también a tres señoritas exuniversitarias, Betsy, Giselle y Sandy, quienes me sorprendieron el día de ayer diciendo, profesor, mañana lo vamos a escuchar. Eso quiere decir que estamos llegando a todos ustedes en cualquier lugar donde nos sintonicen, ya sea en FM o bien a través de internet. Fuerte abrazo para Betsy, Giselle y Sandy, quienes nos escuchan aquí en Jalapa, en su trabajo en la Renault. Fuerte abrazo para ellos y no es un comercial, simplemente reciprocidad por escucharnos. Fuerte abrazo. También le llamamos un fuerte abrazo para Emilia, quien es una de mis universitarias, quien al parecer pues tiene algo ahí con la mandíbula. No puede estar hoy en las clases que tendremos al terminar el programa. Le mandamos fuerte abrazo y que pues se atienda eso y se cuide. Pero no es pretexto para no usar sus manos y enviar un resumen de lo que estemos hablando aquí en Veracruz, tierra de migrantes. Por supuesto que también haremos un enlace para saber qué está ocurriendo en el sur del estado de Veracruz, en esa zona en donde la migración está siendo golpeada por diferentes grupos oscuros. Estoy hablando de la zona sur de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Las Chuapas y demás, donde tendremos en la línea telefónica a nuestro corresponsal, el maestro Eleazar Almeida, quien nos platicará lo que se está haciendo con aquellos 6 millones que desde el año antepasado la ONU ofreció al gobierno mexicano, especialmente al gobierno veracruzano, para construir un albergue que pudiera dar servicios de orientación, cuidado y demás a migrantes mexicanos y sobre todo no mexicanos, especialmente centroamericanos. Les voy a pasar también una noticia. El Canal 22 cubrió la presentación del libro que publicó la Universidad Veracruzana. El libro ya lo hemos comentado, lo hemos rifado aquí en Radio Universidad Veracruzana. Es el libro de Santuarios Educativos en México, que habla de la protección a jóvenes universitarios quienes son lamentablemente deportados de Estados Unidos o tienen un retorno forzado. Se presentó el lunes pasado, 25 de marzo, a las 5 de la tarde en el Colegio de México. Bien, también hablaremos de algo muy breve, pero muy significativo para nosotros. Recordaremos, realmente tendríamos que hacer un fuerte exhorto a las autoridades mexicanas actuales para que los mexicanos tengamos conocimiento realmente de qué sucedió aquel marzo cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Bien, ok amigos, les mando un fuerte abrazo. Regresamos después de esta pausa musical en la voz de este grupo de los 70 de Fleetwood Mac o Fleetwood Mac Dreams. Esperemos que la disfruten. Leaves, una excelente rola grabada en los 70s, bueno, casi al final de los 70s, allá en Los Ángeles, California, pues es el resultado de lo que debemos hacer las personas cuando tenemos una relación áspera o hasta cierto punto no tan viable, una interacción humana, personal, institucional, que necesita de tiempo para replantearse. En otras palabras, Dreams nace de precisamente esta interacción personal un poco difícil que tuvieron integrantes de la banda para llevar su relación personal con sus parejas y demás, y esto traspolado a las instituciones, pues debe ser un ejemplo de que siempre la heterogeneidad, la diferencia entre instituciones, pensamientos y demás, tiene como resultado puntos de coincidencia para construir un proyecto en común. Y Dreams fue el resultado de esto, a pesar de las diferencias personales entre los integrantes de la banda y sus parejas. Esa noche, la vocalista se sienta y empieza a tocar de manera tranquila un acorde, otro acorde, otro acorde, hasta que sale esta rola. Y sin duda alguna, hoy en día, el gobierno mexicano, ante la ausencia todavía de esa política migratoria, la cual quiere simular con acciones específicas apoyando a migrantes centroamericanos y haciendo de lado, categóricamente lo puedo sostener con estudios, haciendo de lado a las poblaciones migrantes mexicanas, pues no enfrenta esta realidad y no ha dado como resultado esta política migratoria integral. Ejemplo que ya nos da Fleetwood Mac cuando tenemos ciertas obstáculos, relaciones tensas entre dos grupos, dos instituciones, dos poblaciones, dos personas. Tenemos que unir esas diferencias para buscar coincidencias. Y hablando de ello, vamos a enlazarnos al sur del estado de Veracruz, donde respecto a lo que hablaba específicamente de poblaciones migrantes no mexicanas, vamos a ver qué ocurrió o qué está ocurriendo o qué ocurrirá con los 6 millones de pesos que la ONU envió al gobierno mexicano, como lo decía hace un momento, para construir un albergue. Bien, antes de escuchar a nuestro amigo Almeida, les digo que son las 9 de la mañana con 49 minutos y nos enlazamos hasta Coatzacoalcos. Buenos días, ¿cómo estás, Elazar? ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro Carlos. Buenos días, auditorio de Veracruz, tierra de migrantes desde la ciudad de las Grandes Avenidas. Eso es todo, Coatzacoalcos, Veracruz. Bien, estamos un poco con la inquietud de saber qué ha ocurrido con esos 6 millones de pesos que destina la ONU para construir un albergue que apoya a migrantes allá en el sur del estado. ¿Cómo andamos con esa información? Bueno, déjeme contarle a tu auditorio, Carlos, que afortunadamente las obras del albergue, que de alguna forma está financiando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues ya empezó desde el mes de diciembre. Actualmente te puedo comentar que he ido la construcción es visible desde una avenida principal de la ciudad, y se está avanzando, se está trabajando, no han parado las obras desde el mes de diciembre que se inició. Eso es una buena noticia. Hasta ahorita siguen trabajando. Digamos que prácticamente el edificio, la construcción en términos de obra negra, ya está edificada. Pues falta toda la cuestión del interior, detalles, acabados, etcétera, pero el edificio en obra negra, la construcción todavía continúa en pie, continúa en plan, no han parado la obra. Entonces yo creo que son buenas noticias, ¿no? Se espera que aproximadamente sea a partir del segundo semestre de este año que ya pueda empezar el albergue pues así inaugurado y empezar a dar servicio a nuestros amigos. ¿Algunas de las causas, razones, motivos por los cuales hayan pasado ya casi más de año y medio y hasta apenas ahora se esté construyendo, algo que se haya argumentado al respecto? Cuestiones administrativas, cambios de gobierno, ¿no? Prácticamente eso fueron las justificaciones que se pudieron brindar. Bueno, vamos a darles un voto de confianza y esperemos que en la cuenta bancaria donde estuvieron estos 6 millones, pues los intereses que se generaron también se den a conocer y de esos intereses se hable el objetivo, la inversión. ¿Dónde será invertido estos intereses? 6 millones de pesos en 1 año y medio creo que puede generar incluso la contratación de un especialista en psicología, en derecho, demás, que esté colaborando con el albergue. Bueno, esperemos que nos informen. ¿Sabes de los servicios que ofrecerá este albergue, los profesionales que lo van a integrar, áreas y demás? Bueno, como tal, los servicios no han sido... Te puedo contar, por ejemplo, que ha sido confirmado que tendrá para poder albergar a 60 amigos aproximadamente. Nos comentaba el representante del ACNUR que aproximadamente, bueno, que hoy en día los albergues pues ya no se dedican únicamente a la cuestión de brindar pues espacio físico, ¿no?, para pasar la noche o alimentación, sino que precisamente ahora, hoy en día, los albergues son un espacio también para cuestiones psicológicas, jurídicas. No nos dio como tal un organigrama o de qué estará conformado en ese sentido, pero yo creo que esa es la intención. Yo creo que al decir que hoy en día estos los albergues pues son un espacio también para ellos, yo quiero creer que en determinado momento lo van a contemplar, ¿no? Y si no, pues haremos también la solicitud en su debido momento, precisamente para brindar estos apoyos y estos espacios dentro del albergue, ¿no? Hablando de apoyos, de participación, de solicitudes, hasta ahora, independientemente de tu participación como universitario, ¿cuál es el rol que está teniendo o si lo está buscando tener la Universidad Veracruzana? Bueno, aquí en la zona sur, de forma institucional, en términos formales, yo hablo desde lo que mi conocimiento, no tengo conocimiento alguno de la participación aquí en esta zona. Lejos de eso, bueno, yo sí tengo compañeros, ¿no?, dentro de la universidad, que nos apoyan, que brindan nuestro servicio, pero de forma oficial o institucional yo no tengo conocimiento de algo. Esto representa una coyuntura para, pues, precisamente ya sea preguntar el por qué la Universidad Veracruzana aún no tiene presencia en la construcción de este albergue. No estamos hablando de únicamente la construcción física, sino la construcción de impacto social que tendrá el albergue. Y aprovechar también para, ¿por qué no?, recordarles a las autoridades universitarias de aquella región que nuestra Universidad Veracruzana siempre ha formado parte fundamental para impulsar procesos de impacto y beneficio social. Y esta no debe ser la excepción. Tenemos, debemos y estamos obligados a tener presencia ahí, ya que en algún momento también para la formación universitaria de nuestra población representará un espacio de práctica, servicio social, incluso laboral. Estoy hablando de psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, médicos, abogados, odontólogos. Exacto, tú lo sabes. Entonces, ¿cuál es tu sentido al respecto? Creo que estamos a tiempo. A tiempo todavía para sumarnos, para que la universidad dentro de este proyecto se sume, dé su propuesta o dé alguna participación, ¿no? Lejos de eso, yo creo que hay muchos alumnos, mucha comunidad universitaria que está preocupado por estos temas, que está incluso sus proyectos de términos de servicio social o de tesis, de investigación, pues van relacionados a estos temas, ¿no? Y que buscan precisamente se puede comprobar que hay una conciencia dentro de los universitarios referente a este tema de migración, ¿no? Así es. Semanas atrás tuvimos aquí en cabina a universitarios de medicina, enfermería, quienes propusieron todo un proyecto de atención integral a poblaciones migrantes, retorno y de paso. Creo que es el momento para trabajar de manera articulada, de manera conjunta, y pues me atrevo y me comprometo en público a mandarte los datos de nuestros estudiantes de estos proyectos, quiero decir, que se propusieron aquí en Radio B, para que los tenga, los conozca, los contactos, sus ideas y demás, y veas en qué momento tú, que estás allá en esa realidad, pues veas en qué momento esto puede tener apertura para articular lo que están proponiendo acá en Xalapa, medicina, enfermería, y lo que podrían trabajar de manera conjunta con ustedes allá y hacer la propuesta a nuestra Universidad Veracruzana. Claro, imagínate, Carlos, ya digamos, ya está la idea, ya está el proyecto, ya lo único que hace falta, entre comillas, sería una cuestión de una, pues hacerlo oficial, ¿no? Representados por la universidad, y para que esto sea pues totalmente viable, ¿no? Pero yo creo que la idea me parece genial, me parece perfecta, e independientemente, también yo creo que así lo considero, no sería lo ideal, pero tener esta información, tener estos proyectos y presentarlos por otras instancias, pues también se abre la oportunidad, ¿no? Así es. Estamos obligados a hacerlo. La Universidad Veracruzana no debe de apartarse de las necesidades sociales. Debemos estar ahí presentes. Y esta es una coyuntura que demanda la atención inmediata de nosotros como universitarios. ¿Algo más que quieras agregar, colega? No, seguimos trabajando aquí, brindándole los auxilios a la comunidad migrante. Y bueno, solamente pedirle a los compañeros allá de Xalapa que muchos pues van para allá, que los reciban de forma pues grata, adecuada, brindándoles pues alguna por ahí que les permita continuar su camino. Solo te comparto con un breve paréntesis. Tuve la oportunidad hace un par de meses de saludar al alcalde de Xalapa, y considerando que él también es investigador, es miembro del CONACYT, es académico y demás, considerando que tendría la apertura total para la realidad migratoria, le hice la propuesta de manera informal, donde me lo encontré, y su respuesta simplemente fue: suena bien. No estoy echándole leña al alcalde, pero es una muestra de que no la tenemos tan fácil los académicos sociales. Debemos de invertir horas de labor, de gestión y trabajo para que los diagnósticos, las tareas que hacemos, estén en el escritorio y sean utilizadas socialmente hablando por quienes toman decisiones. Y créeme lo que el alcalde está obligado, obligadísimo por lo menos, a decirnos el por qué hasta ahora no tiene un área, un espacio, un albergue, una casa, una pequeña oficina que oriente a poblaciones migrantes mexicanas que retornan y migrantes centroamericanas que pasan por acá, porque tú lo acabas de señalar, vienen para Xalapa y aquí los vemos y aquí están con nosotros. Y lamentablemente ninguna institución, salvo las personas, la sociedad civil, se detiene a preguntarles qué necesitan tus niños, tus niñas o ustedes. Creo que es buen momento para que todos nos sentemos a la mesa y no olvidemos el principio básico. Somos humanos y estamos obligados a vivir en armonía. Entonces, gracias por tu observación, gracias por tu sutil llamada de atención de que también en Xalapa tenemos poblaciones migrantes y no las hemos atendido. De acuerdo, entonces, un gusto saludar a todo tu auditorio desde Coatzacoalcos. Así es, fuerte abrazo, cuídate mucho. Hasta pronto. Bye. El maestro Eleazar Almeida, nuestro corresponsal allá en la ciudad de los vientos. Me suena así como a Chicago, me suena así como a esas... No, me da risa porque yo no sabía que le llamaba la ciudad de los vientos a Coatzacoalcos. Pero bueno, Sol, me da gusto verte allá en cabina. Bien, son las 10 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana. Y antes de que pasemos a la cápsula informativa que el Canal 22 editó para dar a conocer la publicación del libro de la Universidad Veracruzana, bueno, a todo el mundo se nos va a veces, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos brevemente a una pequeñísima pequeñísima pauta musical y cuando regresemos vamos a escuchar esto que les acabo de decir, que es nada menos y nada más que la nota especial que Canal 22 elabora para decir la Universidad Veracruzana escribió este libro. Regresamos brevemente. Ok, mi sol, vámonos. Se fue esta melodía, pero regresaremos con ella. Vamos a escuchar la nota del Canal 22 sobre el libro Santuarios Educativos, editado, publicado por nuestra Universidad Veracruzana en el Colegio de México. En el Colegio de México se han reunido especialistas en temas migratorios para reflexionar sobre la situación de los jóvenes dreamers deportados en los últimos años. Simplemente en cuanto a números, estamos hablando de 500,000 al menos de menores nacidos en Estados Unidos que viven en México. Y si sumamos además a los jóvenes que pasaron la mayor parte de sus años de escolaridad, digamos, primaria, secundaria y preparatoria en Estados Unidos, pero que nacieron en México, son números grandes. Si alguien en este país todavía cree que el futuro educativo de los menores y jóvenes deportados o retornados de Estados Unidos no le compete, está en un grave error. Por ello, la Mesa Redonda, Santuarios Educativos en México, que organizó el Colegio de México y otros Dreams en Acción, con la participación de The New School de Nueva York y la University of California, Davis, planteó la necesidad de crear estrategias para atender a esta población. Es claro que en el contexto de México y en América Latina en general, el término de santuario hasta el momento no tiene el mismo significado que tiene en los países anglosajones y en Europa, en donde se ha utilizado mucho más activamente como países de acogida, en donde el movimiento santuario ha tenido un impacto mucho más fuerte en como una lucha de resistencia y de desobediencia civil. Otros Dreams en Acción es la organización en la que actualmente soy codirectora junto con Jill, y es una plataforma en donde las personas que hemos sido directamente impactadas por procesos de movilidad estamos participando activamente, estamos utilizando nuestra voz para incidir y para estar en espacios en donde pues muchas veces no estamos, y creo que es importante. Y en el tema de educación, pues la población y la comunidad, pues estamos llegando a México, ¿no? Y es muy importante el tema de la educación. En el marco de la Mesa Redonda se presentó el libro Santuarios Educativos Mexicanos, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers retornados y deportados, coordinado por Chil Anderson y Carlos A. Garrido de la Calleja. El propósito del libro ha sido recopilar intentos, esfuerzos muy importantes locales en instituciones educativas, desde la primaria hasta la educación superior. Como desde hace 6 años, ¿no? 5 o 6 años, que ha sido una respuesta a esta población en retorno justo antes de que Trump asumió una política de deportación. También es un llamado para que la comunidad académica tome una posición política más fuerte para influir en el discurso y también para impulsar el desarrollo de políticas públicas. Creo que ha sido claro en los últimos años todo el impulso que han dado a facilitar los procesos de revalidación de estudios, y la comunidad académica se ha involucrado activamente en ese sentido junto con sociedad civil. El libro se puede descargar gratuitamente en la página de la Universidad Veracruzana. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, son las reflexiones y argumentos que se dieron el lunes pasado en el Colegio de México, la máxima casa de estudios en nuestro país, respecto a ciencias sociales, urbanismo, demografía y demás. Sobre esto también la presidenta del Colegio de México, lo que equivale para nosotros la rectora de la Universidad Veracruzana, también dio sus comentarios al respecto. Sumarme a las felicitaciones a Carlos, a Gil y a todos los que fueron autores de los capítulos. Yo creo que efectivamente es todo esto que estamos viviendo es un fenómeno nuevo que nos obliga a replantear la narrativa, porque es un flujo que no había sucedido antes en la magnitud y en el tamaño que en la visibilidad que tiene, ¿no? Yo creo que grupos como ODA han hecho un gran trabajo en visibilizarlo, que la academia ha sido muy importante también en impulsar cambios. El primer cambio de quitar la postilla, el trabajo académico tuvo mucho que ver, Gil también. Estuvo ahí en esa etapa de hacerlo evidente, pero que también aprendimos que, bueno, hay que visibilizar, hay que hacerlo evidente, hay cambios en la política pública a nivel federal, pero que de ahí a que permee hasta abajo, pues se lleva más tiempo, y que hay que sistematizar las experiencias, y creo que eso es uno de los grandes valores del libro, ¿no? Que no solamente es la visibilización, sino también la sistematización. Con estos argumentos, la doctora Silvia Giorgulli enfatiza, pone el dedo en la llaga, de manera sutil, profesional, elocuente y prudente, nos dice que aún no hay una articulación institucional entre la Secretaría de Educación Pública Federal con las Secretarías de Educación de los Estados, y qué decirlo de los ayuntamientos. Permítame un segundo, tenemos una llamada de Minnesota. A ver, denme un segundo. Sí, buenos días. Hola, buenos días, maestro. Es Eder. Eder, buenos días. Qué bueno que nos marcas. No mencioné que nos llamarías porque estaba con la incertidumbre si podrías o no, pero hoy me gustaría mucho presentarte unos minutos ante nuestros radioescuchas y comentarles que el próximo viernes, si tu agenda laboral allá en Minnesota, Estados Unidos, te lo permite, nos platicarías de esa realidad que vive un migrante en viva voz, escuchándote. ¿Cómo estamos? Hola, maestro, profesor, muy buenos días. Un saludo para toda tu audiencia y muchas gracias por invitarme y estar aquí. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo creo que principalmente es en exponer y darle a conocer a toda la gente allá en México. Estaba escuchando tu programa de la semana pasada y vi el video que presentaste. Sí. de esta joven que exponía un poco de la vida de los mexicanos, específicamente acá en los Estados Unidos. Tiene toda la razón. En alguna de las cosas tiene absolutamente toda la razón, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con ese tipo de, o con todo ese tipo de información que se expone. Yo creo que en estos días, en lo general, existe existe un poco de estrés social y un poco de malinformación en lo general por lo que existe aquí en los Estados Unidos con respecto del racismo, el tipo de gobierno que existe. Y escuchaba también en uno de tus programas que exponían uno de los estudiantes que estaban tratando de mandar un una carta al gobierno de México, que exponían una problemática que a mí realmente me llamó un poquito la atención. Sí, te escuchamos. Exponían la problemática de que algunas veces al llegar allá las familias, los hijos no hablaban inglés, o los padres no hablan inglés, y los niños no hablan español, llegar a México y existe un poco de problema de comunicación. Yo creo que más que específicamente en México es un problema social desde aquí en los Estados Unidos. He estado hablando con un par de amigos que se dedican a las labores de ayudar a los hispanos y sí, de apoyar a la comunidad hispana aquí en Minnesota, y me expusieron un par de problemas que ellos ven constantes en todo el tipo de problemas que la gente les expone. Todo empieza con el que los papás realmente aquí en los Estados Unidos no tienen ese tipo de comunicación completa con los hijos debido a la barrera del idioma. Okay. Yo creo que desde ahí empieza ya un poco la malinformación y toda la problemática social que se genera al futuro de cualquiera de todos los hijos de inmigrantes, específicamente mexicanos nacidos acá en los Estados Unidos. Uno de los problemas que realmente a mí sí me llamó la atención es que la mayoría, posiblemente de un grupo de 10 familias, 4 de cada 10 no orienta a sus hijos de una forma política para aprender a votar. Cuando ellos llegan a la mayoría de edad y llegan, ya tienen el derecho de votar aquí en los Estados Unidos, que es a los 18 años, sí, no tienen ni la más mínima idea de cómo la política aquí en los Estados Unidos funciona. Y entonces yo creo que desde ahí ya se genera una problemática mucho mayor que a la que se expone en las redes sociales. Es completamente equivocado tratar de asumir o tratar de generar una opinión basada en información incompleta o información falsa debido a todo este movimiento y todo este boom de las redes sociales que se generan ahora. Sí, te escucho, Eder, te escucho. Esto significa que, haciendo un pequeño comparativo de la población infantil y juvenil en Estados Unidos y en México, en Estados Unidos hay cierta formación cultural que inculca una educación cívica y mayor participación política que en México. Sí, y es realmente muy necesaria. Pero que en algún momento la población mexicana como que no logra establecer esa conexión de diálogo político en la formación de sus hijos allá. Y no lo... yo lo quiero entender de la manera en que realmente la mayoría de las personas que llegan, inmigrantes, voy a exponerme, hablar en lo general de todos nuestros inmigrantes latinoamericanos. Yo me imagino, estoy más o menos, te garantizo que no traemos ese tipo de educación política o ese tipo de moral social que se tiene aquí en Estados Unidos en cuanto a hacer valer todo tipo de derechos. Escuchaba que decía que había una problemática aquí con que los latinos no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno, que si se enferman no tienen seguro social, entonces por lo consiguiente no tienen algún tipo de ayuda médica. Así es. Ese tipo de información ahí es un poquito de información incompleta. Y okay, lo que traemos nosotros es que estamos dados a simplemente valernos o omitir o tratar de generar una opinión o hacer una decisión basada en información incompleta, y por lo consiguiente genera una problemática a futuro. Sí. Bien, Eder. Yo estoy convencido que debemos platicar más ampliamente en esta primera llamada que gentilmente nos haces desde Minnesota, donde escuchas a Veracruz, tierra de migrantes. Nos permitió conocerte, saber que Eder, un veracruzano nuestro, está allá en Minnesota contribuyendo a esa economía mundial donde Estados Unidos hasta ahora sigue siendo la superpotencia económica. Cuidado, porque ahí vienen los chinos y demás. Mientras tanto, el trabajo de ustedes sigue siendo enriquecedor de esa nación. Eder, ¿qué te parece? Platicamos entre semana para salir al aire el próximo viernes y hablar de la vida de un mexicano allá, como ahora lo has planteado, la vida de un mexicano que ve una diferencia entre procesos políticos de participación, de educación, de formación en familias mexicanas en México y familias mexicoamericanas en Estados Unidos. ¿Te parece? Completamente de acuerdo, profesor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a ti, Eder. Fuerte abrazo y aprovecho la ocasión. Si no mal recuerdo, tienes dos niños. Tengo tres niños, de hecho. Nacidos en Estados Unidos. Tienen un poquito ocupado. Nacidos en Estados Unidos. Nacidos en Estados Unidos y realmente, el próximo viernes. Así es. Mientras tanto, aprovecho la ocasión para decirle a nuestros radioescuchas que de aquí al jueves tienen para mandarnos algunas preguntas de interés social que quisieran hacerle a él respecto a él como mexicano, con hijos norteamericanos allá. ¿Cómo es esa vida? ¿Qué les gustaría saber? Y Eder, te escucho en la mejor disposición de compartir todo con nosotros. Claro. Y un gusto estar aquí con todos ustedes y esperemos estar el próximo viernes. Hecho, Eder. Estamos en contacto porque te debo tu libro. Tengo que mandártelo, dice electrónicamente. Ya lo tienen por acá. Por acá lo tienen. ¿Sale? Sí, maestro. Muchas gracias. Órale. Un saludo. Hasta luego. Eder, desde Minnesota, platicando con nosotros de la vida de un mexicano. Es interesante escuchar cómo, tengo aquí en la computadora, ahí está, cómo los mexicanos evidentemente observan diferencias culturales, de interacción política, de formación ciudadana, de democracia y demás en los Estados Unidos, que en México no tenemos. En México acostumbrados al clientelismo, a las prácticas no democráticas de partidos políticos, quienes ven una fuente de ingreso adicional, de enriquecimiento, en simple y llanamente formar un partido. Vamos a formar un partido, que somos los políticos que ya no cabemos en Morena, y ahora hacemos un nuevo partido porque queremos dinero. Eso yo creo que es algo que debe analizarse en la voz de quienes lo viven, como es el caso de Eder, como es el caso del maestro Manuel Reina, como es el caso de los integrantes del Instituto Estatal Electoral, que siempre se niegan venir a Radio UV para platicar del por qué los veracruzanos no votan en Estados Unidos, en elecciones federales o estatales. Los subrayo categóricamente, si me están escuchando en el Instituto Electoral Veracruzano, les pido por favor que ya no se nieguen, que vengan a platicarnos del por qué no escuchan a nuestros migrantes, como es el caso de Eder. Migrantes que están en la mejor decisión de votar para elegir a sus representantes sociales en el Senado, en el Congreso, en la presidencia, en los ayuntamientos. No tengan miedo, son más de 1,500,000 de veracruzanos quienes podrían cambiar el destino político y social de este estado si les permitieran votar, pero mientras tanto no les permiten votar. Mi Sol, terminemos de escuchar brevemente a Stars Born, Una Estrella Nace, y regresamos para despedirnos, ¿te parece? So I don't want you. favor. Vamos a dejar de escuchar esta linda voz para despedirnos con esta voz de reclamo, de un reclamo social que aquel 6 de marzo de 1994 cimbró a México y que hoy sigue sin respuestas. Hoy seguimos viendo a un México hundido en la pobreza. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Lo seguimos viendo en la realidad migratoria. Yo, Carlos Alberto Garrido de la Calleja, investigador académico de la Universidad Veracruzana, sigo viendo esa arrogancia, esa opacidad, esa irresponsabilidad del gobierno federal y estatal veracruzano por no diseñar una política migratoria integral que atienda necesidades de poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas. Es verdad que se están desarrollando acciones, pero son acciones que mediáticamente buscan eso, simular el trabajo. Se pueden hacer las cosas. Los académicos, investigadores, tenemos información para diseñar esa tan anhelada política migratoria en México. Les mando un fuerte abrazo y esperemos mañana no ver este México sangriento que hoy seguimos viendo. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started from.